Este sábado se va a realizar una jornada por el derecho a saber la verdad, una actividad cultural en defensa de los derechos humanos, que será a partir de las 13 horas en la Plaza Luciano Arruga, en Perú y Pringles, en Lomas del Mirador. Sí, son 9 años. Luciano fue visto por última vez a la 1:30 de la madrugada, el 31 de enero, a pocas cuadras de su casa en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador. Esto fue en el 2009. Él estaba yendo a la casa de su hermana, pero nunca llegó. Recordemos que después se supo que ese día, a las 3:21, luego de cruzar la General Paz en la madrugada, fue atropellado sobre la autopista, donde una ambulancia del SAME lo llevó al Hospital Santoiani, pero murió al día siguiente. Fue enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, pero esta versión se conoció recién el 17 de octubre de 2014. Ya estamos en contacto con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Vanessa, buenos días. Aquí Norman y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vanessa, contanos cómo estás en estos 9 años que se cumplen y, bueno, esperando esta jornada del sábado, donde siempre es un momento de reunión con organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sentir un poco el afecto de la gente que viene acompañando todo este tiempo, ¿no? Bueno, estamos todos trabajando para poder concretar la actividad del 27 de enero, tratando de que se llegue con la mejor comodidad posible, sobre todo pensando en los familiares que viajan y que van a participar de la actividad. Bueno, el día de ayer fue un día de pintadas en el barrio de Lomas del Mirador para seguir informando la situación acerca de la causa de Luciano y también invitando a los vecinos del barrio a que se acerquen a la jornada en defensa de los derechos humanos. Bueno, estamos todos bastante activos, preparando los últimos detalles que nos quedan por preparar para que todo salga bien. Así que en movimiento, afortunadamente. Todo lo que contás tiene que ver con una búsqueda de justicia social, ¿no? De que la sociedad justamente reflexione sobre el hecho, pero también hay un camino que tiene que ver con la investigación judicial. ¿En qué situación se encuentra hoy la causa? Porque uno necesita seguir sabiendo las responsabilidades, sobre todo de las fuerzas de seguridad, ¿no? La causa, a 9 años de la muerte y desaparición de Luciano, se encuentra en la justicia federal con una carátula de desaparición forzada de personas. No hay ningún responsable imputado en esta causa. Así que, bueno, es la realidad que puede denunciar cualquier otro familiar en las causas en las cuales se investiga desaparición forzada, o gatillo fácil. La realidad es que son causas que están rodeadas de una absoluta impunidad y que esa impunidad es la que hace que nosotros no podamos acceder a la verdad y por lo tanto poder condenar a los responsables, no solo materiales, sino políticos y judiciales, ¿no? En la causa de Luciano hay muchas pruebas que se han perdido en las primeras instancias de investigación o por haberle dado la investigación a la misma fuerza denunciada o por haber dedicado la investigación a investigar a la misma familia, a las víctimas. Así que, bueno, está bien difícil que se pueda revertir una situación que desde el primer momento fue muy manipulada y en favor de que los familiares no pudiéramos saber la verdad y acceder a la justicia. Vanessa, ¿en qué situación se encuentra el jury de enjuiciamiento a los fiscales Rosana Castelli y Celia Cejas y al juez Gustavo Banco? Bueno, es otra pata que tiene que ver con la falta de justicia, con la falta del acceso a la verdad. La realidad es que esos juris no avanzaron, que no se pudo hacer un ejercicio justo de justicia, condenando a estos jueces a que no trabajen más dentro de la justicia. Tenemos que recordar que era un juez al que le habíamos presentado jury de enjuiciamiento, que fue el juez Gustavo Banco, a la fiscal Celia Cejas Martín y a la fiscal Roxana Castelli. En ninguno de los tres casos se pudo avanzar con el jury de enjuiciamiento. Hay también un tema a partir de lo que ocurrió con Luciano, que es que no podemos dejar de ver que los pibes siguen sufriendo. Perdón. Sí, escucho muy bajo. Ahí vamos a ver si podemos escucharnos mejor, Vanessa, pero decíamos que el caso de Luciano es emblemático porque es algo que padecen una enorme cantidad de pibes, ¿no? Que es el hostigamiento policial, el constante verdugueo de la policía y que también me parece que es bueno poder poner de relieve que es algo que sigue ocurriendo en las barriadas, ¿no? Sí, por supuesto. La realidad es que la problemática de represión ejercida por los diferentes gobiernos constitucionales es una lógica que opera hace muchísimos años, la sufren específicamente los jóvenes de los barrios humildes, de los barrios pobres, y esto no ha cambiado. Podemos ver que aumentan los casos de gatillo fácil o de represión, pero la realidad es que todos los gobiernos constitucionales han colaborado a poder instalar la idea de que los pibes de nuestros barrios humildes son peligrosos. Todos los gobiernos constitucionales han colaborado en favor de controlar la pobreza y sobre todo a la juventud a través de medidas represivas. Todos los gobiernos constitucionales han colaborado en agrandar esos índices que hablan de cuántos pibes han asesinado por gatillo fácil, cuántos otros han desaparecido, cuántos están encerrados. Vamos, todos los gobiernos constitucionales lo que hicieron en definitiva fue seguir, ¿no?, engordando esta lógica que apunta específicamente a los jóvenes y que habla de cómo como sociedad nosotros discriminamos y criminalizamos a quienes ven violados sus derechos desde el momento que nacen. Así que me parece que es justo, en primer lugar, que los familiares nos levantemos o levantemos nuestra voz elevando este mensaje, pero me parece mucho más justo que como sociedad todos empecemos a tomar conciencia de que hay un sector de la población vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes, que ven violados sus derechos sistemáticamente y que aparte sufren una forma represiva que tiene que ver con esto, con gobiernos constitucionales que los controlan y los disciplinan. ¿Cuesta, Vanessa, articular este tipo de análisis, este tipo de lectura que haces con las luchas de los organismos de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar? Es decir, tejer puentes entre lo ocurrido en los 70 en la Argentina y lo que pasa hoy y encontrar así articulaciones y más potencia dentro de los organismos. Mira, creo que se ha avanzado un montón en favor de que se pueda entender que las causas de desaparición forzada en democracia, las causas de fusilamiento, de gatillo fácil, de tortura dentro de comisarías, pero bueno, específicamente las causas de desaparición forzada operan con las mismas lógicas que se usaron durante tiempos de dictadura, y hay como una continuidad provocada por la propia enfermedad que arrastra el genocidio en cada uno de los países de Latinoamérica. Digo, el genocidio provoca una enfermedad que se extiende con el correr de los años y evidentemente en nuestro país esa memoria que todo el tiempo proponemos no es una memoria que se ha ejercitado de una forma tan dinámica y por lo tanto volvemos a repetir determinadas acciones, en este caso las vuelven a repetir los diferentes gobiernos constitucionales a través de las diferentes fuerzas de seguridad. Y bueno, y esto se nota claramente en cómo operan en cada una de las causas de desapariciones forzadas estos actores con poder, y bueno, y las lógicas terminan siendo muy parecidas tanto en un caso como en otro, tanto en democracia como en tiempos de dictadura, ¿no? El secuestro, la tortura, la desaparición forzada, después borrar pruebas para que las familias no puedan acceder a la verdad, hostigar a los familiares para que el miedo empiece a actuar como un factor determinante para que los familiares no sigan luchando. Lo que me parece es que aparte de esto, hay un tema central que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, y yo lo que noto desde mi humilde lugar es que no todos salimos a la calle cuando este sector de la sociedad nos necesita, y se nota claramente cuando surgen nuevamente estos pedidos, por ejemplo, de bajar la edad de punibilidad de los menores. Digo, no explota la Plaza de Mayo, no explotan las calles para pedir que no se avancen con estas medidas represivas destinadas a los niños. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Hoy hay 50% de niños, niñas y adolescentes que están viviendo en la pobreza, que viven en la indignidad, que no tienen un hogar donde dormir, que no comen una comida nutritiva, que no van a la escuela, que no acceden a la salud pública. Eso nos pasa hoy, y la verdad que nos pasa ante la mirada pasiva de gran parte de todos nosotros, y yo entiendo que también me parece que falta por ahí darle más lugar en las diferentes organizaciones sociales, políticas, y en los organismos también. Se hace necesario que se empiece a discutir la problemática de la niñez y la adolescencia, porque es algo terriblemente violento lo que está pasando con este sector de la sociedad. Vos recién, Vanessa, hablabas de la mirada pasiva de la sociedad ante, por ejemplo, la baja en la edad de punibilidad. Desde este gobierno abiertamente propusieron el debate, más que proponerlo, querían implementar la baja en la edad de punibilidad. ¿Ves cierto rasgo diferente al gobierno anterior, que por ejemplo los casos de gatillo fácil, la represión estatal, un poco la dibujaban con violencia institucional? Ustedes de Familiares y Amigos venían denunciando esto. ¿Qué cambió para que la sociedad no reaccione cuando la ministra de Seguridad dice nosotros vamos a defender a las fuerzas represivas, vamos a creer solo en lo que dicen ellos? Sí, lo que pasa es que con esta problemática no hace falta suavizar. Me parece que las medidas son mucho más extremas y tienen que ver con repartir bien los bienes que tiene este país para que la gente pueda salir de la situación de pobreza e indignidad en la que vive. Acá ya no basta con migajas. Hay que resolver un problema que tiene que ver con la pobreza estructural que está sufriendo gran parte de nuestros hermanos, que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes. Digo, ahí no basta con palabritas o con algunas experiencias que traten de abordar la problemática de los jóvenes o con algunos planes sociales. No, tenemos que cambiar de raíz un montón de cuestiones, tenemos que empezar a poner mínimamente en jaque al sistema, brindando oportunidades a ese sector de la sociedad que las tiene cada tanto y en migaja. La verdad que en migaja no, la gente merece vivir bien como viven las personas en otros sectores sociales y necesitan acceder a todos sus derechos. Los pibes tienen que ir a la escuela porque si no tienen herramientas para poder en el futuro desarrollarse en lo que quieran, bueno, no lo van a poder hacer sin esas herramientas. Si no comen bien, su físico, su cuerpo, su mente no se va a poder desarrollar. Digo, si no pueden ir a un hospital, los pibes se terminan enfermando y muriendo por enfermedades que quizás son posiblemente curables. En los barrios pasan un montón de situaciones que tienen que ver con la indignidad y con la pobreza estructural que se vive hace años. Y la pobreza trae un montón de formas de violencia y los jóvenes que son pobres terminan rehenes de un montón de formas de violencia que generan las fuerzas de inseguridad dentro de los barrios. Entonces, la verdad que comparar un gobierno con otro en esto de cómo uno lo abordaba y el otro no, o si tenía una mirada un poco más suave con relación a la problemática y el otro no, ya no nos basta, porque lo que necesitamos es que realmente empiecen a generar políticas que saquen a la gente de la situación en la que vive y que le ponga un límite a lo que es una política de control. Digo, evidentemente, a donde están haciendo más eje los diferentes gobiernos constitucionales es en generar políticas de control social, porque tienen una cantidad de pobres que ya los supera ampliamente y de alguna forma los tienen que tener en un lugar sin que generen demasiados disturbios en el resto de la sociedad. El tema es que esas formas de control terminan siendo altamente violentas y repercuten en las vidas humanas. Digo, se nos mueren pibes, se nos mueren pibas, nos desaparecen pibes, nos desaparecen pibas, y esto pasa a diario. Vanessa, tuviste oportunidad de compartir los actos con la familia de Santiago Maldonado y quería preguntarte si estableciste algún vínculo, una conversación con Sergio Maldonado por esa figura tan particular que es la del hermano o la de la hermana, ¿no? Sí, tuve tiempo de charlar con Sergio. Estuvimos en contacto, la verdad que nosotros desde Familiares y Amigos enseguida empezamos a difundir la foto de Santiago en aquellos primeros días de su desaparición. Entendemos lo importante que es difundir la foto de ese familiar que se busca. Después pudimos charlar con Sergio. Está invitado a participar de la actividad que vamos a hacer el 27. Entiendo que él estaba con algunas complicaciones. Se viene también una nueva fecha en la que ellos recordarán a Santiago. Entiendo que es el 1 de febrero, una actividad que están realizando. Así que bueno, entendemos que puede llegar a estar el 27, como no, igualmente lo estaremos acompañando el primero en todo lo que podamos para que, bueno, también el dolor por la pérdida de Santiago se pueda aminorar un poco, ¿no?, acompañándolo. Vanessa, ¿qué sentiste el 17 de octubre pasado cuando apareció el cuerpo de Santiago, que se conmemoraban 3 años de la aparición del cuerpo de los restos de Luciano? Uf, Seguramente lo que pienso no lo podría decir mucho porque pasaría a ser parte de una película de ciencia ficción, ¿no? Es terriblemente perverso todo lo que pasa. Creo eso, que es muy perverso. Y creo que nunca hay que salirse del camino de lo que uno denuncia. Lo desapareció la policía bonaerense, o mejor dicho, lo mató la policía bonaerense, lo desapareció el Estado en el caso de Luciano, en el caso de Santiago lo mató la gendarmería, lo desapareció el Estado. Me parece que nunca hay que perdernos de esa denuncia y no dejar que nos confundan los que están ubicados en el poder, que lo único que pretenden es confundirnos, generar un trastorno muy grande en el seno más íntimo de nuestra familia y ponernos en jaque. Digo, no, nunca tenemos que nosotros quebrarnos y dejar de denunciar lo que realmente hay que denunciar y que es nuestra verdad, ¿no? Del otro lado, lo único que tienen para aportar como mensaje viene de la mano de mentiras y de impunidad. Y me parece que ya entendiendo la lógica que opera en muchas de las causas que con anterioridad nos han atravesado, bueno, nos vamos dando cuenta que no les tenemos que dar ni un centímetro de lugar para que puedan manejarse y manejar nuestras causas y manejar nuestras vidas. Gracias, Vanessa. Hasta el sábado, que allí estaremos con la tribu acompañando. Un beso grande. Un beso grande a ustedes. Gracias por el espacio, como siempre. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. El 31 de enero se van a cumplir 9 años desde que desapareció Luciano. Este sábado habrá una jornada por el derecho a saber la verdad, una actividad cultural en defensa de los derechos humanos, a partir de las 13 horas en la Plaza Luciano Arruga, en Perú y Pringles, en Lomas del Mirador. Allí estaremos con la tribu, transmitiendo aparte por 88.7 y por fmlatribu.com desde las 15:30 horas, transmisión especial.